Presentamos el espacio Derechos de la Gente y en este caso a cargo del doctor Alexis Barraza. ¿Cómo le va, Alexis? Buenos días, le damos la bienvenida aquí con Ángel y Sofía. Estamos para escucharlo, estimado. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Buenos días, Sofía. Buen día. Ángel, digo, perdón. ¿Cómo están? Saludo a toda la audiencia. Y bueno, hoy empiezo lo que a mis salidas al aire respecto a un tema que lo voy a desarrollar en varias entrevistas que tiene que ver con el salario. Es el salario, digamos. ¿Qué es el salario? ¿Qué bien. Es el sueldo de los trabajadores? Muy bien. Y trabajadoras. El motivo esencial y, digamos, oportuno políticamente de hablar de salario tiene que ver con la realidad política argentina y la elección que se está llevando adelante, que va a terminar el 19 de noviembre, que en el cual muchos argentinos están sufriendo hoy por hoy una situación de una crisis que los hace rememorar otras grandes crisis de la Argentina, como la del 2001, digamos. El país endeudado, el país empobrecido, la gente empobrecida, la falta de recursos para hacer frente a las necesidades. Pero hay un tema que en el 2001 se hablaba y que hoy por hoy no se habla, y a mí me llama mucho la atención, es el tema del desempleo. En el 2001 estábamos cerca del 21% de desempleo y más del 50% de pobreza. O sea, la relación desempleo-pobreza era una relación directa. Por cada un desempleado que había, habían cuatro pobres, digamos, más o menos. Que tiene que ver con el grupo familiar, ¿no? Uh-huh. Y resulta que hoy por hoy, la crisis que debe afrontar cualquiera que gane la presidencia, que ojalá sea Massa, y lo digo abiertamente, la crisis que debe afrontar tiene un dato muy relevante y muy significativo, y que nadie se lo cuestiona, o no escucho grandes cuestionamientos al respecto. Hoy el desempleo está en el 6%, y la pobreza alcanza aproximadamente el 50%. Es decir, hay gente que trabaja y es pobre. Este es un hecho sumamente significativo, porque cuando el ser humano que queda despojado de la posibilidad de ser capitalista, o sea, de tener medios de producción a su alcance para fomentar un negocio y enriquecerse con él mismo, y lo único que tiene para ofrecer en una comunidad es su fuerza de trabajo, o sea, su trabajo concreto, por hablarlo de forma simple, y lo vende cuando consigue trabajo, es porque vende esa fuerza de trabajo, que es la capacidad de producir bienes y servicios, debería recibir una contraprestación que le permita no ser pobre. Porque claro, si vendiendo lo único que tiene para vivir termina siendo pobre, hay un sinsentido del trabajo. Es decir, yo trabajo no porque me guste. Por ahí hay gente que sí, que le gusta trabajar. Yo, a mí personalmente me gusta mucho trabajar en lo que hago, pero en realidad también por ahí quisiera tener parte de mi tiempo para hacer otras cosas. Hoy, por ejemplo, me hubiera gustado estar tomando mate en mi casa, tranquilo, sereno, y más tardecito salir a caminar y tomar un café, y no ir a trabajar. Sin embargo, tengo que ir a trabajar. O sea, el trabajo se impone como una obligación en esta sociedad capitalista en la que vivimos, y por lo tanto, es la libertad del ser humano la que se está poniendo en juego, y por eso ese trabajo debería ser remunerado de manera tal que la persona pueda vivir en condiciones dignas. Sin embargo, hoy en la Argentina asistimos, después de la pandemia para acá, que se han creado, no tengo el número exacto, pero más de 300.000 puestos de trabajo, y la gente sigue siendo pobre. ¿Por qué? Básicamente porque cobran salarios de pobreza. Y por eso me parece importante volver al concepto del salario, volver a hablar de salario, y ojalá se pueda armar un debate y que la gente pregunte, opine, y que podamos compartir. Pero desde lo jurídico, desde la columna de defensa de los derechos de la gente, específicamente queremos traer el concepto de salario, que es un concepto que se deriva de la economía, que después tiene una interpretación jurídica, pero que básicamente nace en los años 30 en Estados Unidos con la crisis del 30. El elemento central y fundamental que utiliza Roosevelt para poder salir de la crisis de pobreza y desempleo inmenso que había en Estados Unidos, es el concepto de salario mínimo vital y móvil. Pero el salario mínimo, hay un salario por debajo del cual nadie puede ganar. Y por eso yo quiero volver al concepto de salario. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya este concepto de salario se ve especificado, declarado, establecido en convenios internacionales, en las políticas de la OIT, en las políticas de la Organización Mundial, la Organización de Naciones Unidas, en donde se empieza a establecer el salario como el eje vector, el eje central, no solo de dignidad del ser humano, sino también de base de las economías que estaban basadas en la producción de bienes y servicios. Entonces el salario era el motor de la economía, por tanto, tanto en cuanto la persona que cobraba un salario digno podía volcarlo a la economía comprando sus bienes y servicios, y así el motor de la economía empezaba a andar y había crecimiento y demás. Pero más allá de estas, económicamente el concepto de salario podemos hablar y mucho, pero no es la idea de esta columna, el concepto jurídico de salario, que me parece que está absolutamente olvidado, incluso mal interpretado, incluso el Consejo del Salario creado en la Argentina para fijar el salario mínimo vital y móvil también prescinde del concepto de salario. Entonces, en esto me quiero detener y tratar de decirlo lo más lento posible para que todo lo entendamos, todo lo escuchemos y demás, pero el artículo 14 bis de la Constitución Argentina, de 1957 para acá, establece que los trabajadores en su relación de trabajo tienen derecho a un salario mínimo vital y móvil. Es un derecho de carácter fundamental y que está en la cúspide de la jerarquía constitucional argentina. ¿Pero qué es el salario mínimo vital y móvil? La ley de contrato de trabajo del año 1974, que los militares no reformaron, por lo tanto sigue vigente al día de hoy, en el artículo 116, establece el concepto de este salario mínimo vital y móvil. Y ese salario mínimo vital y móvil lo identifica como la menor remuneración, o sea, menos de eso no se puede ganar. Claro. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo, o sea, en dinero, un trabajador. Esto del efectivo tiene que ver con la eliminación de todas formas de compensación en especie por el trabajo de una persona. La menor remuneración debe ser en efectivo, no puede ser en bolsas de sal, en mercadería, o en voucher, o lo que sea. Tiene que ser en efectivo, digamos, que el trabajador tenga la libertad de disponer en el mercado de ese dinero para lo que requiere, lo que quiera, digamos. Y ese menor remuneración en efectivo que debe percibir el trabajador, estamos hablando de un trabajador soltero, sin cargas de familia, tiene que alcanzarle para, en el periodo de pago, ya sea mensual, quincenal o jornal, lo que se requiere, lo que sea necesario para tener una alimentación adecuada, vivienda digna, asistencia sanitaria, transporte, vestimenta, educación, vacaciones, previsión y esparcimiento. Estos son los conceptos que establece el artículo 116 que debe abarcar ese pago mínimo que debe recibir el trabajador como contraprestación de su trabajo. Es decir, una persona que entra a trabajar en tareas de mantenimiento en una fábrica el primer día o en un negocio debe ganar un dinero en efectivo que sea que le alcance para poder cubrir estas necesidades. Las repito porque son importantes tener en cuenta: alimentación adecuada, vivienda digna, asistencia sanitaria, educación, esparcimiento, vacaciones, previsión, vestimenta y transporte. Claro. Lo dije en otro orden, pero más o menos lo mismo. Sí, se entendió. Sí. Los estudios de economía que se hacen al respecto, que salen del INTEC o de algunas entidades provinciales o algunos estudios privados de economía, le dan a esta le dan una cuantificación monetaria a estos conceptos concretamente. Los estudios desde los valores del INTEC en adelante le dan una cuantificación monetaria. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un concepto similar al 116, pero sin vacaciones y esparcimiento, La cifra hoy en octubre del 2023, está cerca de 480 mil pesos. Algunos sindicatos que negocian la paritaria colectivamente en función de este concepto lo estudian con sus propios estudios de economía y, por ejemplo, la Federación Aceitera, la cual yo asesoro con otros colegas, establece hoy, en octubre del 2023, que ese valor está en 580 mil pesos en bruto y cerca de 500 mil en neto, o sea, el bolsillo del trabajador son 500 mil. Hola. Entonces, Ahí está. sí, hola, Ahí está. disculpe. No, se había cortado un poquitito nomás. Sí. Ahí te escuchamos, Alexis. Entonces, estamos hablando que la menor remuneración en efectivo que debe percibir un trabajador soltero sin carga de familia para cubrir estos conceptos que acabo de expresar está aproximadamente en 500 mil pesos de bolsillo de la persona, hoy por hoy. El Consejo del Salario, que ha sido una deformación política, sindical, partidaria, de corporaciones económicas, lo mantiene cerca de 160 mil pesos. O sea, hay 400 mil pesos Claro. que hay que preguntarle a esta persona que fija el salario mínimo vital y móvil, de dónde lo va a sacar el trabajador para poder hacer frente a las necesidades vitales básicas que establece la Constitución y el artículo 116 de la Constitución. Por ahí muchos me dirán, o lo escuchamos como crítica incluso de compañeros con los cuales tenemos intercambio intelectual y que son absolutamente respetables su opinión, y que es imposible eso de pagar, y te ponen por lo general siempre el ejemplo de una microempresa. En términos económicos, no es imposible de pagar, en términos macroeconómicos, en términos micro, si vemos el restaurante de la esquina del barrio que tiene un mozo y le tiene que pagar esa cifra, tiene que cerrar, te dice, bueno, sí, si lo ves. Lo ves en la conclusión de de un sistema deformado económicamente, sí, posiblemente sea así. Ahora, si todos los 19 millones de argentinos que están dentro de la población económicamente activa acceden a un salario de este nivel, indudablemente no lo van a invertir en Miami, porque tampoco es que dé una cifra que le permite para comprar activos y llevarlo afuera del país. Lo van a invertir en los gastos cotidianos que yo enuncié, o sea, alimentación, vivienda, transporte, demás, y eso va a mover el mercado interno y va a generar mayor recaudación impositiva y va a generar más trabajo, y así logró Estados Unidos salir de la crisis más grande de toda su historia y pasar a ser en pocos años la primera potencia mundial, ¿no? Económicamente, y muy por lejos del resto de las sociedades capitalistas. Esto es lo que se denominó el New Deal de Roosevelt del año 1932. Ese es el concepto de salario mínimo vital y móvil que se ha olvidado, que se ha perdido en el análisis y que hoy por hoy permite que los trabajadores de la Argentina hayan conseguido trabajo y sigan siendo pobres, porque están cobrando cifras que no les permite alcanzar los niveles necesarios de la canasta básica, por ejemplo, que son valores que se tiran por ahí, que establecen los alimentos, el valor de los alimentos. Pero el concepto de salario mínimo vital y móvil es un concepto que se ha olvidado. Este es un concepto que se debe recuperar, que se debe poner en debate de nuevo y que necesariamente los trabajadores por lo menos deben saber que tienen derecho a eso y que cada día que van a trabajar la explotación capitalista les está robando una parte de lo que tienen que percibir obligatoriamente. No sé si he sido claro Sí, con lo sí, que sí. acabo de expresar, de Totalmente, decir Alexis. Sí, y de muy claro. contextualizar. Bueno, concretamente, puede parecer una utopía, puede parecer, pero es el camino a donde se debe ir. Y tal vez el que tenga que criticar esto, que sea el empleador que lo tiene que pagar, pero no los sindicatos, pero no algunos partidos políticos que se basan fundamentalmente en el voto de los trabajadores, sino ese es el horizonte que se debe querer siempre. Y un sindicato no puede tacharse de tal si no tiene como horizonte llegar como mínimo al salario mínimo vital y móvil. Porque si no, se está equivocando el camino y se permite que la economía genere trabajadores pobres, lo cual es una absoluta contradicción dentro del sistema capitalista, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, ese es el concepto que inicio esta tanda, que después vamos a ver las distintas formas de protección del salario, cómo se debe cobrar, cuándo se debe cobrar, cómo se calcula el salario de los distintos convenios colectivos y demás, pero básicamente el concepto del salario es el que traigo hoy y que a lo mejor queda de un campo teórico y por ahí algunos trabajadores me digan, bueno, pero jamás me van a pagar eso, bueno, pero eso es a lo que se tiene derecho, ¿no? Y ese es el horizonte al que se tiene que caminar para evitar que la economía tenga un 6% de desempleo y un 40% de pobreza. Claro. Precisamente eso se logra porque se han olvidado este tipo de conceptos. Claro. Me hizo acordar cuando allá por principios de 1900 las empresas inglesas, como en el caso de la Forestal, por ejemplo, pagaba con fichas el sueldo, que después eran Claro. cambiadas dentro del mismo, de la misma almacén que era el dueño de la empresa, digamos, ¿no? Y le subía y le bajaba el salario con los precios que ponían en el almacén, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. De Bueno, hecho, el doctor, concepto de sí. salario, la palabra salario proviene de sal, ¿no? Porque Ah, en las claro. salitreras del norte de Chile se le pagaba con sal, que era intercambiable en los mercados de los dueños del salitral, que eran ingleses también, ¿no? Exacto, también. El Así mismo que bueno, caso, también. Sí. es el mismo caso. Así es. Bueno, doctor, Bueno. muy interesante el tema y por supuesto lo vamos a seguir desarrollando en las próximas semanas. Bueno, que tengan buenos días. Saludos a toda la audiencia. Espero haber sido útil. Sí, como siempre, doctor, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Un abrazo. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.